estamos en contacto ahora con Andrés Pellegrini, porque, bueno, se reincorpora Andrés para empezar a repasar por el resto del año. Ya se han pasado las vacaciones, se terminó lo bonito, la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos volviendo de las vacaciones, como marcabas, con la actividad deportiva de por medio, con novedades en diferentes ámbitos. Si comenzamos hablando de fútbol, hablamos del sudamericano sub-20. La selección argentina logró una buena victoria ante Uruguay, luego de ir en desventaja a través de un gol de Diego Polenta. Terminó dando vuelta las cosas con goles de Michael Hoyos, el jugador de Estudiantes de La Plata, y luego la conquista de Juan Manuel Iturbe para darle la victoria final a este equipo que conduce Walter Perazzo. Este clasificatorio es para el Mundial que se va a desarrollar en Colombia y también para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde se están otorgando dos plazas. Argentina logró el cometido de comenzar con una victoria. De esta manera, el próximo miércoles va a estar jugando con Perú desde las 19:30 de la Argentina. Pasando al plano del torneo argentino B, los equipos de nuestra ciudad se preparan para el arranque de la segunda parte del campeonato. Esta es la semana decisiva en cuanto a la preparación. Racing está pensando en jugar ante el Grupo Universitario el viernes, ya con un equipo casi confirmado. Recordemos que están suspendidos Guillermo Ferreira, Víctor Sieraki y Esteban Ramuspe. El probable equipo para Duilio Botella sería con Marcos Gainza, Sebastián Franco, Mario Cambi, Cristian Di Pangrazio y David García Lorenzo, Diego Giamarchi, José Solabarrieta, Julio Ibáñez, Gonzalo Baroni, Cristian Pereira y Cristian Girard. Por su parte, Ferrocarril Sud busca el último refuerzo, esto en materia de análisis por parte de los dirigentes. Recordemos que va a jugar un amistoso, conjunto carbonero, frente al Fortín, preparatorio antes del arranque el 30 de enero, cuando reciba Racing, dado que en la primera fecha no estará disputando el próximo fin de semana un partido. Refiriéndose a los equipos del torneo del interior, tanto Estudiantes como el Fortín se preparan para comenzar el campeonato la semana entrante. Recordemos que el domingo venidero el Fortín recibirá Estudiantes desde las 17:30, comenzando con la zona 62 del torneo del interior, donde los dos buscarán pasar a la siguiente fase en un torneo extenuante con gran cantidad de competidores. En básquetbol, Estudiantes no jugó bien, terminó perdiendo el día viernes frente a Huracán de Trelew 75-56. Estaba asignado ya a jugar la B2, pero igualmente, más allá de esto, necesitaba una victoria el conjunto de Irineo Gali, cosa que no pudo lograr. La novedad pasa por la incorporación de Diego Alba, el jugador de Almafuerte que ya pasó por Estudiantes vistiendo la casaca en Liga Nacional. Es el refuerzo incorporado por la dirigencia, tratando de buscar un perfil a un equipo que todavía no ha logrado establecerse en cancha. Por su parte, Polo Nuevo cayó anoche en su visita a San Nicolás. Fue por 81-54 ante Automóvil Club. De esta manera deberá revertir la serie el próximo fin de semana aquí en Olavarría. El viernes, desde las 22, deberá ganar sí o sí para forzar un eventual partido que se estaría jugando el sábado desde las 19. En el ámbito del vóley, el equipo AIS de Olavarría perdió en su presentación ante el tricampeón Banco Nación Carmen de Areco por 3-0. Este partido lo dejó ya con la primera derrota inicial, pero sin demasiado dramatismo, dado que es el campeón y es un equipo para respetar, el de Banco Nación. 25-18, 25-15 y 25-15 los parciales. El próximo fin de semana el elenco olavarriense estará debutando aquí en nuestra ciudad el sábado ante María Juana y el domingo contra San Francisco Volley, los dos partidos que se van a disputar aquí en Olavarría. En el marco del Dakar finalizó una nueva edición, la 2011. En lo que respecta a los cuatriciclos, Alejandro Patronelli fue el ganador, Nacer Alatilla en autos, Marco Ma en motos y Vladimir Yaquín en camiones son los competidores que lograron el número uno en cada categoría. Juan José Barberí, que no pudo completar el periplo, pero que hizo un esfuerzo enorme, fue recibido por mucha gente ayer, algo merecido, por cierto, para el piloto y periodista de nuestra ciudad que estuvo participando en esta nueva edición, con la intención de hacerlo en la próxima temporada. En tenis, comenzó el primer Grand Slam del año. Lo sobresaliente, la victoria de Juan Mónaco frente al alemán Simon Greul por 7-6, 7-5 en el tiebreak, 7-6, 7-4 y 6-2. De esta manera avanzó a la segunda fase del certamen, donde va a enfrentar al holandés Hasse. Mientras tanto, Carlos Berloc precisamente perdió con este jugador 6-4, 6-3 y 7-6. También perdió Brian Dabul. Y en el cuadro femenino, hay que decir que Gisela Dulco perdió con la número 1 del mundo, Wisniewski, por 6-3 y 6-4. Más allá de la diferencia, hizo un buen partido. Brian Dabul perdió con el francés Nicolás Mahut, 6-3, 6-4 y 6-4. Los demás argentinos participantes debutan a partir de hoy. Muchas gracias, Andrés. Hasta mañana, muy amable. Nos reencontramos mañana, Jorge. Un abrazo. Andrés Pellegrini, Info Deportiva, 8 de la mañana, 32 minutos. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón.